Continuamos entonces en De Fogón en Fogón, aquí por Radio Gráfica, el 89.3, el programa hecho en Argentina de corazón oriental. Y ya estamos comunicados con Ernesto Agassi, integrante de la Dirección Nacional de Movimiento de Participación Popular, para hablar un poco de la coyuntura. Decíamos, en este caso, en la editorial mencionábamos que estamos en septiembre y nosotros tenemos ahí como muy presente el reglamento de tierra, ¿no? Y pensábamos ahí alguna cuestión que tenga que ver con hoy en esta cuestión, con las obras de infraestructuras pensada para Uruguay, un ferrocarril central que vaya desde Paso de los Toros a Montevideo, y con algunas discusiones, ¿no? Porque la obra de infraestructura en Uruguay, si está pensada, digamos, en darnos soberanía, ¿no? Si está pensada en base a nuestras necesidades. Y lo estamos consultando entonces a Ernesto Agassi. Le damos la muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda, Ernesto. Andrés, un abrazo bien grande, que salte el río. Es un gusto estar en contacto con los compañeros que se prenden a De Fogón en Fogón, que son muchos. Estoy en una asamblea de mi comité de base en mi barrio. Yo le había pedido permiso a la presidenta del comité que cuando ustedes me llamaran de Buenos Aires, yo salía a la vereda y hacíamos la nota. Estamos trabajando muy fuerte. Sabés que este fin de agosto es el día del comité de base en el Uruguay, en el Frente Amplio. En general las asambleas se hicieron el 25, pero bueno, fueron días de tormenta y algunos comiteros hacen unos días después. Así que estoy en esa actividad, estoy militando y estoy autorizado a estar en contacto con ustedes y hablar de los temas que ustedes, para la comunidad uruguaya, que es abundante y de muy buenos compañeros que hay en Buenos Aires. Capaz te quiero decir que, primero, septiembre sí, es un mes particular, es aniversario del reglamento de tierra. El reglamento de tierra no fue algo vinculado solo a la tierra, era una plataforma política, era una plataforma de independizarse de España, de cortar las amarras del imperio colonial español, y también sentaba las bases para construir una nación independiente, pero donde nadie sea más que nadie. Artigas, ¿recordás que tenía un gobierno de purificación? Ahí enfrente de, entre Salto y Paysandú del Uruguay, o sea que viene a quedar a la altura, un poco más arriba de Concepción del Uruguay, que era el corazón de las Provincias Unidas. Artigas nunca estuvo en Montevideo y nunca quiso una provincia oriental separada de las demás. Su proyecto era unirse a las Provincias Unidas del Río de la Plata, y también tenía que atender los problemas sociales y los problemas económicos. Había que darle trabajo a la gente en aquellos años de guerras contra el Imperio Español, y también contra la oligarquía porteña, que se quería adueñar de los territorios, centralizando el poder, como efectivamente lo hizo después, con la traición a Moreno y la instalación de una junta directiva donde Pueyrredón fue quien traicionó el proyecto político de libertad, de dignidad, de soberanía y de igualdad para todos los habitantes. Así que para nosotros es mucho más que el tema de la tierra. Para nosotros es un aniversario importante de un proyecto político que en aquel tiempo fue derrotado, y que seguimos peleando por él y estamos haciendo transformaciones importantes en materia de soberanía nacional. Yo quiero recordar, estamos en la mitad del tercer periodo de gobierno del Frente Amplio, hemos hecho una cantidad de cambios en el Uruguay, una cantidad, pero bueno, los cambios en los sistemas políticos, con partidos que tienen representación en las cámaras, y con un sector empresarial, ustedes sí lo sabrán, los compañeros que están en la Argentina, viendo cómo es el proceso político en todos nuestros países. Pero vamos avanzando a la velocidad que nosotros podemos. El agro uruguayo hoy no tiene nada que ver con el agro uruguayo de hace 15 años. En realidad, el ingreso de las familias que viven de actividades rurales ha mejorado sustentablemente, sobre todo el salario de los peones de estancia, ni qué decir. Y el acceso a la tierra de productores familiares también. Hemos recuperado el Instituto Nacional de Colonización, que los gobiernos de la oligarquía querían cerrar un instituto dedicado a la tierra. Nosotros lo salvamos eso con la participación de los productores familiares y ha tenido un desempeño muy bueno. Y es el que permite el acceso a la tierra de familias rurales. con una filosofía nueva, que se va aprendiendo sobre la marcha, en lo que a mí me gusta decir que es una reforma agraria de estos tiempos, que haya trabajo, que haya mejora en los ingresos, y que haya mejores derechos en general. De nada sirve tener un pedazo de tierra si no tenés acceso a la educación, si no tenés acceso a la salud, si no tenés acceso a los derechos de los ciudadanos. Todo eso es lo que ha mejorado en el campo uruguayo. Y seguro, Uruguay ha tenido un cambio muy, muy, muy grande en pocos años. Sigue creciendo, en realidad entre los países de la región, ha seguido creciendo, no paró de crecer ningún año. Este año va a crecer también, frente a lo que le ha pasado a los grandes países de la región, ¿no? A lo que le pasó a Brasil, incluso hasta lo que le pasó a Argentina. Eso implica cambios profundos, implica que haya actividad económica, pero tiene un problema. Cuando crece de esa manera, crece la producción, después no te alcanzan las rutas, después no te alcanzan los puertos, después no te alcanzan los mecanismos de transporte. Empezamos a usar el transporte fluvial. Fíjate que en Uruguay hay una hermosura para el transporte fluvial, está todo regado por ríos. Y que decir el río Uruguay, podemos usar el río Paraná, podemos usar la hidrovía. Ahora no tenemos puertos, y los puertos no permiten las embarcaciones grandes, así que hay que entrar en costos muy grandes de dragado. Estas cosas, ahora se dragó Martín García y se dragó el río Uruguay hasta Paysandú, en aquellos pasos que obstaculizaban el paso de las naves hasta Paysandú. Así que son cosas que se están haciendo, y el ferrocarril es parte de eso. Este ferrocarril fue abandonado por los gobiernos, fue muy difícil decidir cómo empezar a levantarlo, y se va a empezar a levantar para las actividades económicas que necesitan el ferrocarril, sí o sí, pero en la perspectiva de que se empieza por ahí y después se sigue con el trazado de las líneas férreas que el desarrollo económico del país precisa. Así que en eso estamos, se están haciendo inversiones muy importantes, inversiones muy importantes en todas las empresas públicas. Quizás esto yo creo que vale la pena reflexionarlo con ustedes, con los compañeros uruguayos que viven ahí. Nosotros tenemos las telecomunicaciones, no se pudieron privatizar en el Uruguay. Tenemos una empresa como Antel, que es un orgullo. Se inauguró el otro día el cable submarino de fibra óptica, que mejora mucho la velocidad. Así que son cosas que se están haciendo, y el ferrocarril es parte de eso. Este ferrocarril fue abandonado por los gobiernos, fue muy difícil decidir cómo empezar a levantarlo, y se va a empezar a levantar para las actividades económicas que necesitan el ferrocarril, sí o sí, pero en la perspectiva de que se empieza por ahí y después se sigue con el trazado de las líneas férreas que el desarrollo económico del país precisa. Así que en eso estamos, se están haciendo inversiones muy importantes, inversiones muy importantes en todas las empresas públicas. Quizás esto yo creo que vale la pena reflexionarlo con ustedes, con los compañeros uruguayos que viven ahí. Nosotros tenemos las telecomunicaciones, no se pudieron privatizar en el Uruguay. Tenemos una empresa como Antel, que es un orgullo. Se inauguró el otro día el cable submarino de fibra óptica, que mejora mucho la velocidad y el caudal de información que puede circular. Antel anda muy, muy, muy bien en todos los aspectos tecnológicos. La tecnología de las informaciones anda muy bien. La UTE hizo cambios importantísimos. Hoy tenemos una matriz energética. Ahora prácticamente no estamos generando energía eléctrica con fósiles. Está generando energía eléctrica con la represa, con energía eólica y con fotovoltaica. Claro. Y con biomasa. O sea, son todas cosas nuevas que empezaron a pasar en poco tiempo en el Uruguay. La propia ANCAP, la empresa nacional de combustible, tiene una parte importante, que fue la inclusión de los biocombustibles para el consumo uruguayo. Nosotros no somos exportadores de biocombustibles, pero por lo menos producimos una buena parte de los combustibles que consumen con nosotros. Así que estamos muy contentos de las cosas que estamos haciendo. Y hay problema de coyuntura, como tú decías. Hay que enfrentarlo, pero lo que nunca hay que perder de vista es de cuál es la contradicción principal y cuál es el centro de las luchas políticas que tenemos en el país. Así que con mucho gusto dialogo sobre estas cosas. No sé si te parece que habría que profundizar en alguna de estas cuestiones. Yo puedo hacerlo en cualquier manera, que abusando del tiempo que me ofrecieron de Fogón en Fogón, quería dar un pincelazo grueso De las cosas que están pasando en el país y de las transformaciones que estamos teniendo. No, seguramente en algún momento te estaremos llamando, y justamente para encarar alguno de estos temas, porque acá todos en la mesa quedamos pensando en distintas cuestiones que me parece que también hacen a la coyuntura, pero también pensado siempre, ¿no?, como con una mirada de largo plazo, que es lo más importante para muchos de nosotros. Hay que tener una mirada a largo plazo, si no, uno se corre el riesgo de empezar a discutir el árbol y no ve el bosque. Exactamente. Algunos problemas que se están discutiendo acá como coyuntura, como cosas gravísimas y como cosas que son la crisis del Frente Amplio, si hubieran pasado en la Argentina ni se notan. Si acá hubiera pasado un manoseo de los resultados electorales como el que se dio en la provincia de Buenos Aires por parte del macrismo, mintiendo y secuestrando la información de lo que votaron los argentinos y manipulando eso, ¿a qué hubiera pasado una cosa de esa? Era un lío mayúsculo en Uruguay. Nosotros claro. A veces magnificamos cosas chicas y no nos damos cuenta de cosas muy grandes que tienen que ver con el futuro de los jóvenes, sobre todo en nuestros países. Ahí está, te molesto con algo más porque es algo que está muy, digamos, muy desde los medios, y creo que ahí también juegan un rol importante los grandes medios de comunicación, a veces denostando algunas personas. Me refiero particularmente a lo que ha sido el caso del vicepresidente Raúl Sendic, que digamos, hay una gran campaña de los medios poniéndolo, incluso acá también se ha puesto de relieve esto, hasta de las agencias nacionales de noticias como Telam, lo ha puesto, digamos, a Raúl Sendic en un lugar denostable, digamos, como el vicepresidente del Frente Amplio, que me parece que forma parte, ¿no?, de esta campaña que se ha lanzado sobre nuestra América, porque ni siquiera solamente incluye a Argentina y a Uruguay, sino que es mucho más allá de eso. Quizás yo no les podría, no debería yo decirles a ustedes el rol que juegan los medios hegemónicos en nuestros países. No debería decirlo. Yo miro cómo tratan el asunto Santiago Maldonado, los distintos de canales de televisión que nosotros agarramos acá, y parece que fueran países distintos. Claro. Yo miro cómo lo tratan distintos medios de comunicación en la Argentina, o la señora ministra, o la familia de Maldonado, cómo se trató la movilización de ayer. Y me parece que es una cosa muy triste, ¿viste? Y miro medios de comunicación importantes de la Argentina y son absolutamente cómplices con ese proyecto de país que concentra la riqueza en un pequeño número de personas. Para eso está trabajando el presidente de la República y para eso está trabajando todos los ministros que él designó, que son de su cofradía. Lo mismo pasa con los medios de comunicación en Brasil y lo mismo pasa con los medios de comunicación en Uruguay. Vos fíjate que el asunto Sendic, ¿cuál es el asunto Sendic? Tiene tres componentes que han aparecido sucesivamente, pero después los juntan todos y llaman el caso Sendic. No tiene nada que ver uno con el otro. Uno es el resultado de la gestión de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Polvo. Se le dan responsabilidades a Sendic en el caso de que la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Polvo, perdió plata y que fue un desastre. Bueno, eso es una construcción mediática. Es una construcción mediática absolutamente malintencionada. ANCAP es una empresa exitosa, está muchísimo mejor de lo que estaba cuando nosotros llegamos al gobierno, tiene un plan estratégico, está haciendo cosas, ha crecido, mejoró la calidad de los productos. En el Uruguay se vendían 300 millones de litros de nafta, hoy se venden más de 900, y ANCAP está dando cuenta de todo eso muy bien. Ahora, en todo caso, si hay que discutir la gestión de ANCAP, hay que discutir la gestión del directorio. En el directorio de ANCAP hubo, en todo este periodo, directores del Partido Colorado y directores del Partido Nacional, que con mucha generosidad nuestros presidentes de la República le han ofrecido a la oposición que participe en el directorio de la gestión. Ahora, nadie se acuerda de sus directores. Todos le pegan a Sendic. Es una cosa increíble eso. Y después se unió el caso del título de Sendic. Sendic firmaba licenciado Raúl Sendic. En realidad, él hizo estudios paralelos a sus estudios de medicina en Cuba, en el Instituto de Investigación, donde estudiaban la herencia cromosómica de malformaciones en niños. Él hizo esos trabajos. Esos trabajos eran dirigidos por una genetista cubana muy prestigiosa. En aquel tiempo no había título de licenciado en Cuba, porque los títulos de licenciado aparecieron después. Y cuando él revalidó sus estudios en el Uruguay no hay título de licenciado en genética humana. Así que, en realidad, él no tenía ni un título cubano ni un título uruguayo. Tenía así revalidado todos sus estudios de medicina. Ahora, quizás fue un error firmar como licenciado, pero nunca utilizó ese título para conseguir un cargo, ni para presentarse a trabajar en genética, ni nada por el estilo. Era la firma que él tenía. Puede ser un error. Ahora, ¿eso es ilegal? ¿Eso da para hacer un escándalo mediático? Y después el último factor que apareció al último tiene que ver con los gastos de representación que hacen los jerarcas de los institutos públicos, de los entes, de los ministerios, en lo que se llama las tarjetas corporativas. ANCAP tiene un reglamento para el uso de la tarjeta corporativa, cuya modificación la presentó Sendic en el directorio, de tal manera que todo lo que gasta un director queda todo registrado, porque antes se le daba un viático, como muchas veces pasa en los países de América Latina. Va a hacer un viaje, se fijan cuánto se gasta por día según lo que fija Naciones Unidas, y los señores ministros, los señores directores de entes tienen eso como viático, lo reciben, y después ese es el viático que ellos perciben. Muy pocas veces hay que informar en qué se gastó. Ahora, esto motivó todo un lío mediático sobre los gastos de Sendic, por los cuales Raúl Sendic fue a la comisión que tiene el Frente Amplio. Es una comisión que analiza el desempeño en la función pública de los Frente Amplistas, a rendir cuentas y a que se analice su situación, y que el Frente Amplio se despida a ver si él no cumplió con la normativa Frente Amplista. Con la normativa uruguaya él cumplió, no hay ninguna denuncia en la justicia, porque todo lo que él gastó fue sujeto a derecho, a las leyes y a los decretos que regulan eso. Pero entonces, yo estoy hablando con cierto detalle de esto, porque se junta el hecho de los viáticos de funcionarios internacionales, se junta el hecho de un título que él no tiene, se junta el hecho de desempeño del ente, y todo eso focalizado en una persona. Es un operativo político para afectar a una persona joven, que es vicepresidente de la República, que no era muy conocido de antes, que es una figura política importante, y en realidad no es para Sendic, eso para el Frente Amplio, eso para sembrar descrédito en la fuerza política que está gobernando. Bueno, el Frente Amplio lo va a dirimir esta semana, va a haber un plenario que va a resolver el informe de un tribunal de conducta, a ver si él violó o no la normativa Frente Amplista en materia de cumplimiento de la función pública. Esa es la situación, eso es lo concreto, de eso está hablando todo el mundo, pero me parece que esto tiene atrás un operativo político, porque no se analizó para nada. Él recibió, en todos los años que estuvo de presidente de ANCAP, un total de $90,000 de viáticos, porque fue a varios países. Nosotros tuvimos muchas cosas, las búsquedas petroleras, el recorrido de los países en Estados Unidos, en España. Y fíjate que hubieron legisladores blancos y colorados que gastaron más de $200,000 de viáticos. Y de eso no se habla nada. Es un operativo político, pero lo vamos a salvar. El pueblo uruguayo es sabio, no se va a dejar llevar de la nariz. Y esa es la coyuntura que tenemos hoy. A mí no me gusta hablar mucho de eso, porque me interesa más el bosque que los árboles. Esto va a pasar y nadie se va a acordar de qué hacer. No, por supuesto, pero lo que pasa es que viste que la mayor cantidad de medios acá hace que nosotros tengamos que de alguna manera poder explicarle, sí, a los compatriotas, no solo a los orientales de este lado del río, sino también a los compatriotas argentinos, también darle alguna explicación al respecto, para que entiendan, para que bajen, porque muchas veces nosotros mismos nos llevamos con la agenda de los grandes medios de comunicación. Y los grandes medios de comunicación están todos conectados, defienden los mismos intereses. El proyecto concentrador de la riqueza a favor de un pequeño número de personas que está conduciendo el gobierno argentino también tiene la gente que lo ve con buenos ojos aquí en el Uruguay, solo que nosotros le venimos ganando las elecciones y estamos transformando el país en función de los intereses de la mayoría. Para cualquier cosa de esta, yo estoy a la orden siempre. Ahí está. Me llaman, con Fogón en Fogón voy a estar siempre disponible. Ahí está, perfecto, te agradecemos mucho. El agradecimiento enorme a la presidenta y a la asamblea del comité. Y bueno, nos estaremos reencontrando, Ernesto, en algún momento, por supuesto. Perfecto, está bien, muy bien. Ahí está. A la orden. Pasaba entonces Ernesto Agassi, integrante de la Dirección Nacional de Movimiento Participación Popular, integrante del Frente Amplio, ahí estaba en su asamblea del comité del 25 de agosto.